Eddie Van Halen aportaba este vertiginoso solo a Beat It, el corte más rockero del álbum Thriller, del no menos vertiginoso Michael Jackson. Ya sabéis, mantened la revista fuera del alcance de los niños.